está por los suelos. Y totanal, totanal, mirando mi desconsuelo, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta sentir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Me gusta sentir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Se van a llenar de llanto.